Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Justice Department is being accused of a discriminatory ideological... Se acusa al Departamento de Justicia de parcialidad y discriminación por motivos ideológicos en sus procedimientos de contratación de nuevos abogados en los últimos 6 años. En un nuevo informe, el inspector general del Departamento de Justicia afirma que altos funcionarios rechazaron ilegalmente a numerosos candidatos competentes por considerarlos liberales. Los candidatos se presentaron en el marco de un programa de reclutamiento dirigido a captar egresados jóvenes de la carrera de derecho. El cambio comenzó en 2002 durante el mandato del entonces fiscal general John Ashcroft y se habría intensificado durante el mandato de su sucesor, Alberto González. Mensajes de correo electrónico demuestran que muchos candidatos fueron rechazados tomándose como fundamento el hecho de que sus solicitudes contenían comentarios izquierdistas o términos típicos, tales como justicia social y ambiental. La afiliación a grupos tales como la Sociedad Constitucional Americana, Greenpeace o el Consejo de Acción para Investigaciones sobre Pobreza y Cuestiones Raciales se consideraban puntos en contra, mientras que la afiliación a la derechista Sociedad Federalista se veía como un punto a favor del candidato. Las conclusiones preliminares del inspector general son los primeros resultados de una investigación en curso sobre la politización general del Departamento de Justicia. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó para aplazar un recorte en los pagos a médicos que atienden a pacientes de Medicare. El plan del gobierno de Bush de reducir los pagos en un 10% ha avivado los temores de muchos médicos que optarán por dejar de atender totalmente a pacientes de Medicare. La medida pasará ahora al Senado, donde se espera que sea fuertemente debatida. New figures show another record year for drug... Nuevas cifras revelan otro año récord para las actividades de lobby de la industria farmacéutica en Capitol Hill. Según el Centro para la Integridad Pública, las compañías farmacéuticas y sus grupos comerciales gastaron una suma récord de $168 millones el año pasado, lo cual representa un aumento del 32% con respecto a 2006. Más del 90% del gasto fue realizado por 40 compañías y 3 grupos comerciales. En la última década, la industria farmacéutica en su conjunto gastó $1,000 millones en actividades de lobby ante el gobierno estadounidense. Mientras tanto, un nuevo análisis muestra que los representantes demócratas que cambiaron su voto para apoyar la inmunidad a las empresas de telecomunicaciones en el proyecto de ley de FISA tratado la semana pasada han recibido miles de dólares más en promedio de las empresas telefónicas que los demócratas que mantuvieron su voto contra la inmunidad. 94 demócratas que hasta el mes de marzo votaban en contra de la inmunidad cambiaron sus votos la semana pasada para apoyarla. Según el sitio maplight.org, estos demócratas han recibido en promedio $8,000 en contribuciones de la industria de telecomunicaciones a lo largo de los últimos 3 años. Los 116 demócratas que mantienen su oposición a la inmunidad recibieron cerca de $5,000 en promedio. En Zimbabue, el presidente Robert Mugabe se enfrenta a presiones internacionales para que cancele la segunda vuelta de las elecciones debido a las acusaciones de intimidación y el retiro del candidato opositor. En un discurso en un acto frente a sus partidarios, Mugabe dijo que seguiría adelante con los comicios del viernes. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, dijo: se está haciendo mucho alboroto por nada, absolutamente nada. Seguiremos adelante con nuestras elecciones. El veredicto es nuestro. Otros podrán decir lo que quieran, pero las elecciones son nuestras. Somos un Estado soberano y eso no se puede discutir. Opposition leader Morgan Tsvangirai won the first round of... El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, ganó la primera vuelta de las elecciones en marzo, pero se retiró de la segunda vuelta afirmando que no podía pedirle a la gente que muriera por votarlo. Tsvangirai pidió asilo en la embajada holandesa en Harare al considerar que su vida corría peligro. El martes, el líder opositor afirmó que está dispuesto a no esconderse, pero reiteró su pedido de prorrogar las elecciones. Morgan Tsvangirai dijo: el gobierno puede hacer lo que quiera, pero no habrá elección porque yo, como opositor, no tendré parte alguna en esa elección. La gente no tendrá parte alguna en esa elección, porque es absurdo participar en una elección en esas condiciones. Es una competencia con un solo candidato, y por lo tanto, sería autoengañarse pensar que se puede tener chance en una contienda de un solo candidato. Tsvangirai y sus partidarios afirman que fuerzas leales a Mugabe han matado a docenas de personas y desplazado a miles en una campaña de intimidación. Mientras tanto, en Estados Unidos, Mugabe fue criticado por el reverendo Jesse Jackson, quien es referente en materia de derechos humanos. Jackson y Mugabe se conocen desde hace décadas y colaboraron juntos en la campaña para derrocar al régimen del apartheid en Sudáfrica. En declaraciones a la cadena CNN, Jackson calificó a Mugabe de herejía a la democracia. El reverendo Jackson dijo: Bueno, fue un héroe. Ahora es como una herejía a la democracia. Es por eso que la Unión Africana y otros deben intensificar sus iniciativas en el plano diplomático. Primero, para poder volver a llevar ayuda humanitaria a Zimbabue. Segundo, para reinstaurar la prensa libre en Zimbabue, para dialogar con ambos líderes a fin de alcanzar alguna forma de reconciliación. El retiro actual de la oposición es en realidad una forma de decir que no pueden actuar presionados por la violencia, y el pueblo de Zimbabue merece una democracia abierta, libre y justa, y precisamos de alguna manera reconciliar estos dos extremos. No podemos permitir que el pueblo de Zimbabue sufra en aislamiento. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelita volvió a imponer las restricciones fronterizas en la Franja de Gaza, que habían sido levemente flexibilizadas en el marco de una tregua con Hamas. Israel declara que volvió a imponer los cierres luego de sufrir un ataque con cohetes de militantes del grupo islámico Jihad. Los cohetes habrían sido disparados como respuesta a los dos militantes palestinos muertos en un atentado en Cisjordania, donde no regía el cese al fuego. En una conferencia de donantes realizada en Berlín, el primer ministro palestino Salam Fayyad calificó al atentado israelita de provocación. El primer ministro palestino Salam Fayyad dijo: Me aparto un momento de lo que tenía escrito para decirles que en la madrugada de hoy se produjo otra incursión más en la ciudad de Nablus, que tuvo como saldo efectivo la muerte de dos personas. Este es un claro ejemplo del tipo de actividad que debe terminar, y que debe terminar inmediatamente y sin demora, si realmente queremos lograr nuestro objetivo de llevar la seguridad a nuestros pueblos. Funcionarios médicos palestinos afirman que Israel ha iniciado ataques en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego. Un agricultor palestino de 80 años recibió dos heridas de bala al poco tiempo de que se volvieran a imponer las restricciones fronterizas. En Gaza, el dirigente de Hamas, Sami Abu Suri, criticó las acciones israelitas, pero dijo que Hamas respetaría la tregua. Sami Abu Suri dijo: Hamas tiene muchos deseos de mantener el acuerdo de calma y por lo tanto quiere resolver mediante el diálogo cualquier problema que surja. Hamas está investigando lo que pasó con la Yihad Islámica y otras facciones a fin de garantizar que se mantenga el acuerdo de calma. Mientras tanto, en Berlín, los Estados Unidos enfrentan críticas por su negativa a respaldar el levantamiento del boicot internacional contra el gobierno palestino. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, defendió la postura de Estados Unidos. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: A mi buen amigo Amr Moussa le quiero decir que solo quiero asegurarme de que entendemos bien que nadie estaría más feliz que yo de ver una reconciliación del pueblo palestino. Creo que sería muy bueno para el pueblo de Palestina, pero esa reconciliación debe darse sobre la base de que observe mínimamente los acuerdos internacionales que los mismos palestinos han suscrito, porque no puede haber reconciliación para la paz si una contraparte no respeta el derecho de la otra a existir. Los Estados Unidos fueron acusados de hipocresía porque se niegan a exigirle también a Israel que respete los acuerdos internacionales o reconozca el derecho de Palestina a existir. En Irak, al menos 7 estadounidenses murieron en atentados en los últimos 2 días. Temprano en el día de hoy, 3 soldados y un intérprete estadounidenses murieron en Bagdad a causa de un atentado con bomba al costado de la carretera. El atentado se produjo al otro día de que 10 personas, incluidos 4 estadounidenses, murieran en un bombardeo en Sadr City. Al menos 25 integrantes de las fuerzas estadounidenses han muerto este mes. Mientras tanto, el martes, al menos 90 iraquíes resultaron heridos al explotar una bomba en un café de Mosul. En noticias ambientales, el New York Times informa que la Casa Blanca se negó a aceptar la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, sobre contaminantes, simplemente ignorando el correo electrónico en el cual se le transmitía la decisión. La decisión califica de contaminantes a los gases de efecto invernadero y determina que deben ser regulados y controlados. Funcionarios de la EPA afirman que la Casa Blanca les informó que no abriría el correo electrónico con la decisión. El documento era la respuesta oficial de la EPA a un fallo de la Corte Suprema que le ordenaba determinar si los gases de efecto invernadero podrían tener un efecto nocivo para el medio ambiente. La EPA prevé responder finalmente esta semana con una versión más leve que solo considera los temas planteados, acatando la orden de emitir una resolución. En Kentucky, un empleado de una planta de productos plásticos mató hoy a 4 compañeros de trabajo y luego se quitó la vida. Otros 2 resultaron heridos en el tiroteo. Y en San Francisco, un grupo de residentes propone un homenaje inusual para el presidente Bush luego de que termine su mandato. Este grupo, que se autodenomina el Departamento al Diablo con los elogios tibios, planea pedir a los votantes que aprueben el cambio de nombre de una planta de tratamiento de aguas servidas que pasaría a denominarse Planta George W. Bush de Aguas Servidas. La propuesta sería presentada a votación en noviembre de este año. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.